julio. Se compra el talaza, se me quemaron los libros. No me importa nada, con mi padrino Julio. Se compra el talaza, se me quemaron los libros. No me importa nada, no me importa nada. Julio, se compró talaza, se me quemaron los libros.